escapando de mi amor. Pronto pagarás de dolor. De mi amor, así como tú me haces sufrir, vas a sufrir. Y aunque te vea llorando, y aunque me vea llorando, te gritaré que no. Adiós, hombre, la banda de seres, adiós, maestro. Sigue, sigue así. A todo el país, maestro. Muchísimas gracias a toda la gente de Córdoba que está presente también, a todo el aguante cordobés, que poco a poco está arrimándose con nosotros también, maestro. A todos los chicos de Buenos Aires que están presentes también, a todos los chicos de Rosario, a todas las localidades que se han acercado, que los vamos a ir saludando en este aguante que ahora viene más rapidito, maestro, ¿le parece? Con las gaitas que comienzan de esta manera, maestro. Vamos.